Momento en el que surge problemas de conducta con los chavales. Nosotros evitamos entrar en conflicto con ellos. No entramos en conflicto, lo que tenemos que hacer es, en el momento que lo detectamos, lo detenemos, hablamos con ellos, que nos expliquen un poco qué ha pasado, y hablamos con los profesores, porque ellos van a ser los que decidan qué medidas se van a llevar a cabo. En el caso de que nos pregunten, pues podemos dar nuestra opinión, pero son ellos los que van a decidir si se quedan castigados, si hay que llamar a los padres, etc. Nosotros seguimos con el viaje, no hacemos una bola gigante, no hacemos drama. La finalidad es que los chavales se lo estén pasando bien. Obviamente, si hay gente que está teniendo malas conductas, se tomarán las medidas consideradas, pero el resto tiene que seguir para adelante. No son tantísimos días como para estar pidiendo días centrados en eso, así que el resto siga disfrutando y nosotros pues no somos los encargados de estar poniendo los castigos y demás. Nosotros encargados en que todo fluya como tiene que fluir.